pensar. Puedo quedarme así una eternidad con un beso que dura hasta el final. Abrázame, abrázame bien fuerte. Quiero tenerte cerquita de mí. Es que contigo yo soy tan feliz. Te agradezco, mi amor, por ser parte de mi vida. Te agradezco, mi amor, por quererme tanto, tanto así. Tú me gustas tanto, tanto, que ya no sé ni cuánto daría todo por tenerte siempre. Estando contigo todo es diferente. Tú me gustas tanto, tanto, que ya no sé ni cuánto Dios nos unió para estar siempre juntos. Si estoy contigo es enfrento el mundo. Quiéreme con la piel y el corazón. Quiéreme como te quiero yo. Nada estará mal. Estás en mi camino porque así lo quiso el destino. Bésame una vez más. Tú me gustas tanto, tanto, que ya no sé ni cuánto daría todo por tenerte siempre. Estando contigo todo es diferente. Tú me gustas tanto, tanto, que ya no sé ni cuánto nos unió para estar siempre juntos. Si estoy contigo hasta enfrento el mundo. Te me gustas tanto, tanto, que yo no sé ni cuándo Dios nos unió para estar siempre juntos.